Declaramos que el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir. Y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de la 36, Centenario. Saludamos a Franco, que está en los controles, que recién estuvimos conversando con él, y a Wilfredo en la planta emisora, que hacen posible nuestra salida al aire. Hoy es un día muy especial, el Día Mundial por el Agua, el Día Mundial del Agua, que desde el año 1993 se conmemora para concientizar sobre la importancia del agua dulce y defender la gestión sostenible. Tenemos que ver a qué se refiere, digamos, el término ese, porque muchas veces se utiliza para una cosa como para otra, de los recursos hídricos. Esto fue proclamado por la ONU después de la conocida conferencia de Río sobre el ambiente y busca destacar la crisis mundial del agua y la necesidad de el acceso al agua potable por más de 2.200 millones de personas que carecen de ella. Y bueno, no solo los que carecen, sino los que pueden perderla a causa de los apetitos que genera. Bueno, en el día de hoy marchamos por el agua para defenderla, porque sin el agua no hay vida. Vamos a marchar desde la Rambla y Ejido hasta el Parque Rodó, donde se hará el cierre de la marcha con lectura de proclama, mensajes y una parte artística. Esta convocatoria está realizada por más de 100 organizaciones sociales, territoriales, sindicales, ambientales, etcétera, porque es importante marchar, participar y defender el agua. Está señalado desde el pique en la convocatoria que dice Ateinté Hue, que quiere decir en lengua charrúa, somos agua, porque es así, la mayor parte de nuestro cuerpo está compuesto por agua y sin ella no vivimos. Pero no solo los humanos, no vamos a ponernos en el centro de todo, porque al fin y al cabo en la historia de la vida y la evolución somos prácticamente unos recién llegados y no debemos olvidar que nosotros sí necesitamos del ambiente, de la naturaleza para vivir, desarrollarnos, etcétera, pero la naturaleza no nos necesita a nosotros, a los humanos, somos una especie más. Sin embargo, todos los ecosistemas, toda la vida que conocemos necesita agua. Y nosotros la necesitamos aquí y ahora, pero también la necesitarán las generaciones futuras. Entonces, esta consigna por la marcha de hoy luego hace tres menciones. La primera, las empresas la codician. La segunda, los gobiernos la entregan. Y la tercera, y más importante, cada día más importante, es que los pueblos la defienden. Muchas veces se decía, van a venir por el agua. Pues tenemos una mala noticia, ya vinieron, ya están acá. Todos los saqueos que se producen en nuestro país tienen que ver con el agua, es la línea conductora de todos los extractivismos. ¿Los gobiernos ceden o son cómplices o socios del saqueo? Entregan los bienes comunes a las empresas. Ponen el dinero por delante de la vida, del futuro, por delante de las nuevas generaciones. A los pueblos nos queda la última opción, defenderla. y que así como las aguas confluyen, se juntan y se agrandan, debemos hacer con la lucha por la defensa del agua y el ambiente, unir las luchas. Ahora vamos a compartir parte de la grabación de una actividad que tuvo lugar el viernes pasado en la sede de FOSE, el Sindicato de los Trabajadores de OSE, sobre el agua, convocada por la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida y del sindicato, donde se pueden escuchar las propuestas de acciones de la Comisión en Defensa del Agua y la Vida a las autoridades para enfrentar la crisis hídrica actual, que es bastante similar en sus medidas y planteos a lo que se planteó en una situación similar en el año 2023. Y también está la intervención de Marcel Achkar, de la Academia de Ciencias, responsable de la Cátedra de Ecología, donde expone la situación actual de la cuenca del río Santa Lucía. Los diagnósticos que ya están hechos desde hace años actualizados y la necesidad de acciones, y nos informa sobre los intereses contrapuestos en este sentido. Bueno, entonces ahora sí, adelante con la grabación. Proponemos y exigimos orientar la gestión hídrica en los siguientes aspectos. Declarar la emergencia sanitaria e hídrica en forma inmediata, disponiendo de los recursos necesarios para enfrentar la emergencia. Información diaria y accesible sobre la calidad real del agua suministrada en la red. Abastecimiento de agua potable segura para toda la población. Disponer de tanques cisternas con agua potable segura en todos los barrios y localidades del área metropolitana. Suspender el cobro de la tarifa de OSE hasta que no se distribuya agua que cumpla con todos los parámetros de potabilidad. Decretar que las empresas embotelladoras renuncien al lucro mientras dure la emergencia y distribuyan el agua al costo de embotellado. Suspender el uso de agua dulce a empresas con fines productivos, no alimentarios, y a los que nos brinden servicio de primera necesidad para la población hasta que no se normalice la situación. Seguro de paro especial para los trabajadores afectados por la medida. Asignar en forma urgente mayor presupuesto de ingreso de personal a OSE para enfrentar esta situación. Anular el proyecto Neptuno, que sigue siendo inconstitucional. La renegociación no pasó por los ámbitos de participación establecidos en la ley 18.610. Neptuno, las obras anteriores tenían un costo inicial de 294 millones de dólares y al consorcio se le iba a pagar 850 millones. En la modificación, la obra tiene un costo de 213 millones y se le va a pagar al consorcio finalmente alrededor de 700. Declarar en sesión permanente al Consejo Regional de Recursos Hídricos del Río de la Plata y su Frente Marítimo, ámbito de construcción colectiva de donde deben salir soluciones reales, teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales, económicos, técnicos, en respeto a las opiniones de los que habitamos los territorios. Pensar solamente en hacer grandes obras para inyectar más agua a un sistema que pierde el 50% que potabiliza no resiste ningún análisis. Muchísimas gracias y les vamos a dar... Y bueno, vamos a tener como tres rondas de mesa, no tenemos mucho espacio, así que vamos a invitar a Marcela Clark, docente de Facultad de Ciencias, adelante, que nos va a contar sobre la situación de la cuenca de Santa Lucía, y también a Marcos Míguez. Nosotros nos retiramos mientras, vamos a hacer un cambio muy rápido. Muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a todas y todos por estar acá. Para discutir este tema que es uno de los temas centrales en este momento en Uruguay. Concretamente les voy a hacer algunos planteos sobre la cuenca de Santa Lucía y cuál es la situación actual en cuanto a las acciones que se están tomando o las que no se están tomando y que se deberían tomar. En primer lugar, destacar que hay tres niveles de problemas en la cuenca de Santa Lucía. Uno es un nivel climático que se vincula con el cambio ambiental global y que no lo podemos desconocer a la hora de pensar la gestión de la cuenca de Santa Lucía. El segundo se vincula con los usos del territorio en la cuenca de Santa Lucía y en tercer lugar las pautas de gestión de esa cuenca, de los territorios que componen la cuenca de Santa Lucía. Empezando por el cambio ambiental global, es un dato de la realidad que en los últimos 7 años en la cuenca las precipitaciones tienen un nivel inferior que los promedios históricos de lluvia en la cuenca. Eso nos enfrenta a un problema recurrente de disminución del caudal en todos los cursos de agua de la cuenca. Y frente a eso, están planteadas sobre la mesa dos orientaciones de cómo enfrentar ese problema. Uno se vincula con el concepto de adaptación. Bueno, tenemos que adaptarnos a esa situación. Y la otra es la capacidad de construir respuestas sociales en la gestión de la cuenca. Entonces, frente a ese escenario de un periodo largo de disminución de las precipitaciones en la cuenca, lo que nos enfrentamos es que efectivamente la cantidad de agua que llega a los cursos de la cuenca de Santa Lucía es menor. La recarga de los acuíferos se ve comprometida y eso se vincula con los usos de los territorios en la cuenca. Una cuenca caracterizada en los últimos 30 años por la intensificación agraria. Intensificación de la mano del agronegocio, el capitalismo productivista, como lógica de orientación de las actividades productivas, con la implantación de una nueva revolución verde de la mano de los organismos genéticamente modificados, fundamentalmente la soja, el crecimiento de la forestación, sobre todo en las nacientes. En un discurso de intensificación sostenible que lo que nos plantea es que esa intensificación generará mayor nivel socioeconómico de la población que vive en la cuenca. Esos procesos de intensificación agraria se basan en la presión constante sobre el sistema ambiental, mayor presión sobre los suelos, sobre las aguas, sobre la biodiversidad, aumento del consumo de insumos externos, agrotóxicos, fertilizantes y mayor consumo energético. Todos estos componentes los que nos generan son 5 grandes paquetes de consecuencias que nosotros identificamos como grandes problemas que tenemos que revertir en la cuenca. En primer lugar, la degradación de los suelos. ¿Y por qué es importante la degradación de los suelos pensando en el funcionamiento hídrico de las cuencas? Porque suelos degradados cambian la relación infiltración-escurrimiento en el momento de precipitación. Entonces, los suelos se compactan, no son capaces de absorber o permitir la infiltración del agua de lluvia, y en los momentos de máxima precipitación el agua escurre superficialmente, generando aumento de los efectos de las sequías y grandes inundaciones en los momentos de máxima precipitación. El segundo gran problema es la eutrofización de todos los cuerpos de agua. El aporte de grandes cantidades de fertilizantes para mantener los niveles productivos frente a suelos degradados hace que haya grandes exportaciones de nitrógeno y fósforo hacia los cuerpos de agua, nutrientes que permiten el desarrollo de algas, muchas veces algas tóxicas, y luego complican la potabilización del agua. La pérdida de biodiversidad, que es una constante en toda la cuenca, disminución de la superficie de monte nativo y restricción o retracción de los pastizales. Y todo esto nos conduce a una disminución del rendimiento hídrico de la cuenca. Y algo en lo que no voy a entrar, pero que todos conocemos, los efectos socioeconómicos sobre la población: empobrecimiento, concentración de la tierra, tranquilización de la tierra. Y todo esto lo sabemos desde hace décadas, y la investigación científica lo que hace es aportar números a todos estos procesos y colocarnos frente a la magnitud de todos estos problemas. Frente a esto, la gestión de la cuenca se enfrenta a dos interpretaciones. Hace pocos días la sociedad rural lo planteó muy claramente desde esa lógica de adaptemos la producción intensificando aún más y luego viendo cómo se resuelven los problemas, con una lógica de proponer que la gestión de cuencas se oriente en la conceptualización de gobernanza, es decir, articulación entre los distintos sectores. Y por el otro lado, los movimientos sociales y la academia proponiendo construcción de capacidad de respuesta de la sociedad, proponiendo nuevas pautas de gestión y orientación de los territorios en la cuenca. En una discusión y confrontación que tiene larga data en Uruguay, destacando algunos hitos donde esto se ha planteado claramente. En 2004, la reforma constitucional claramente planteó una propuesta y consolidó una institucionalidad de construir instancias participativas para gestionar los recursos hídricos en el país. Concretamente, en el año 2013, frente a un evento de problemas de calidad de agua, se crea la Comisión de Cuenca de Santa Lucía y comienza a funcionar con aquella propuesta de las 11 medidas, que si bien eran muy tímidas, iban en el sentido correcto de lo que se debería hacer. Y digo lo que se debería hacer porque es muy poco lo que se hizo desde el 2013 a esta parte con respecto a esas 11 medidas. Luego tenemos un periodo de 7 años donde la Comisión de Cuenca intentó convertirse en un espacio de trabajo sin lograrlo. Era un espacio de intercambio de información general, pero no logró consolidar un espacio de trabajo. Y eso fue hasta el 2020. En el 2020 se inicia un proceso de desarticulación del funcionamiento de la Comisión de Cuenca, que recién retoma el funcionamiento en el 2025. En el 2025 comienza nuevamente a funcionar la Comisión de Cuenca y con un impulso relativamente fuerte de los movimientos sociales y de la academia, se comienza a trabajar en la consolidación o en intentos de consolidación de que la Comisión de Cuenca sea efectivamente un espacio de trabajo donde se planteen soluciones a los problemas de gestión de la cuenca para resolver la inercia de todos estos problemas que se continúan prácticamente sin modificación. Y eso hace que en el 2023 tuvimos una crisis hídrica prácticamente sin precedentes y una situación que se vuelve a repetir en este año. La Comisión de Cuenca, ese espacio de trabajo, se transforma en un espacio de tensión donde claramente los representantes de la Sociedad de Productores Forestales, la Asociación Rural y la Federación Rural plantean que prácticamente que la cuenca no tiene problemas, que la cuenca ya está perdida, que no vale la pena avanzar en nuevas pautas de gestión, y sino que hay que retomar proyectos que ya fueron rechazados por la sociedad, como el proyecto Neptuno. En contraparte o en contraposición a esto, la academia y los movimientos sociales proponen una estrategia de trabajo en la Comisión de Cuenca, subdividiendo la cuenca en tres grandes zonas: las nacientes, la cuenca media y baja y el territorio fluvial de la cuenca, para proponer medidas concretas. El ejemplo más claro es en el grupo de trabajo de las nacientes, donde hoy estamos discutiendo muy fuertemente con los forestales la necesidad, desde nuestra visión y nuestra propuesta, de que no avance la forestación en la cuenca. La cuenca de Santa Lucía tiene 160.000 hectáreas de suelo de actividad forestal, hoy están forestadas 40.000 y quedan 120.000. Nuestra propuesta es que no pueda avanzar la forestación en la cuenca, sobre todo en las nacientes, porque esa superficie se ubica en las nacientes, sobre todo en las nacientes en la zona oeste, en la zona este de la cuenca, y los forestales defendiendo con todas las letras que esos son territorios privados y que no se pueden imponer restricciones a los propietarios de la tierra. Ese es el debate que se está planteando hoy en la Comisión de Cuenca, con participación también de los ministerios y de las intendencias, prácticamente como observadores y como recopiladores de información. El argumento desde la institucionalidad es que, sigamos trabajando sobre el diagnóstico. No, el diagnóstico ya lo tenemos. Es el momento urgente de tomar acciones. Y ese es un poco, muy resumido, el contexto en que hoy está la cuenca de Santa Lucía y cómo se está trabajando en la Comisión de Cuenca. Muchas gracias. Bueno, sobre esta intervención de Marcel Achcar, lo que podemos decir, repitiendo algunas de sus palabras, es que los diagnósticos ya están todos hechos, y que es el momento de actuar, de realmente tratar de revertir esta situación difícil en la cuenca del Santa Lucía. Hay que decir que la sociedad civil en su conjunto, la Comisión en Defensa del Agua y la Vida, la Asamblea por el Agua del Santa Lucía, el Sindicato de OCE, etcétera, una cantidad de organizaciones ambientalistas, territoriales, vienen planteando acciones necesarias para resolver los problemas de calidad, cantidad de agua disponible y distribución. Entonces se han hecho propuestas, pero no se ha encontrado voluntad política de resolver los problemas. Se pone siempre por delante el dinero, la economía, pero el dinero no se debe. Queremos anunciar que hoy estaremos participando en la marcha por el agua, el Frente Ambiental de Lucha Ambiental de Elia Villalba, junto con Mar Libre de Petroleras, junto a toda esa playa de asociaciones, organizaciones territoriales, sindicatos, etcétera, y que estaremos con un gazebo a la llegada de la marcha, donde se leerá la proclama, los mensajes, se hará un abrazo al mar y habrá una parte artística cultural para cerrar. El Frente de Lucha Ambiental de Elia Villalba ha sacado un volante sobre el agua y los extractivismos, el imperialismo y la soberanía. Un pequeño tiraje, pero en próximos días tendremos una cantidad más importante para compartir, y también vamos a publicarlo en el Facebook Frente Ambiental de Elia Villalba. Avisamos también que el jueves 26 de marzo próximo vamos a estar con una mesita con nuestros materiales y el nuevo volante en el acto del 55 aniversario del movimiento 26 de marzo en Convención 1165, esquina Maldonado. Se realizará en la calle con la consigna "Con Cuba y con Fidel, antiimperialista siempre", a partir de las 19 horas. Nosotros nos vamos, hasta la semana próxima, ya viene Tierra Libre de Luis Córdoba. Nos vemos en la Marcha por el Agua, hasta la semana próxima y que pasen lo mejor posible, amigos.